Padre, te agradecemos nuevamente por el día que nos has dado, por la oportunidad de ver un nuevo día, comenzar una nueva semana aquí congregados. Te agradecemos por tu palabra, que es tan necesaria para nosotros, y por el Espíritu Santo que nos ayuda a entenderla. Ayúdanos a aplicarla en nuestro diario vivir y saber que estamos viviendo tiempos de gran confusión, tiempos seguramente finales para tu iglesia mientras estamos aquí, porque pronto seguramente tú tienes también tus planes hechos para llevarnos a tu presencia. Ayúdanos a no descuidar las oportunidades que todavía nos das. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, abran sus Biblias en Apocalipsis 18. Es allí donde estamos ahora y yo voy a leer algunos versículos de este capítulo, capítulo 18 del libro de Apocalipsis. Aquellos que nos escuchan a distancia, estoy seguro que les será útil tener tal vez lápiz y papel porque no recibieron su bosquejo impreso, donde están los textos bíblicos. Así dice aquí en el capítulo 18: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con gran con voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras, en el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto. Por lo cual, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor, que la juzga. Vamos a dejar aquí hasta el versículo 8. Ustedes pueden notar que este capítulo 18 es realmente continuación del 17. Uno diría, todo debería de estar en un solo capítulo. Gran parte del capítulo 17 se repite en el 18. La noticia de la caída de la Babilonia, de ella hemos hablado ampliamente en nuestro estudio anterior. La grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Recibió gran interés esto en el cielo y en la tierra. Fue noticia, noticia en el cielo, noticia en la tierra, porque ha caído algo tan importante que parecía indestructible. Tanto es así que hasta los ángeles hicieron su papel periodístico, llamaría yo, dentro de todo este asunto, dando a conocer a todo el mundo. Y sin duda lo mismo ocurrió en el cielo, de la definitiva caída de esta pretendida única iglesia verdadera de Cristo, que será compuesto, como ya hemos visto, con no solamente será lo que nosotros conocemos como ecumenismo, sino también incluirá la nueva era y muchos otros grupos. Ahora noten en la primera parte del versículo 1 cuando dice: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con poder. Versículo 1, la primera parte. La forma de decir después de esto nos recuerda lo que dice en Apocalipsis 4:1. Pero mientras el Apocalipsis 18:1 dice: después de esto vi, En Apocalipsis 4:1 dice, después de esto miré. Voy a leer el versículo completo. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Después de estas te mostraré. Muy notable, porque en el caso del Apocalipsis 4, era después de del ministerio de la iglesia. ¿Qué va a pasar? Decíamos cuando estábamos en ese capítulo que Juan allí es la semblanza de la iglesia. La iglesia parte, oye una voz de trompeta, lo que ocurre también en 1 Corintios 15 y en 1 Tesalonicenses 4, la misma cosa. Si va a ser audible la trompeta o no para los terráqueos, eso no es cosa de discutir. No tiene importancia. Lo cierto es que hay una similitud entre este capítulo 18 y el capítulo 4, versículo 1. Allí termina la iglesia, notable, porque en el capítulo 1, Juan nos dice que, o mejor dicho, el Señor, vía Juan, que la iglesia ya debía irse, es el rapto. Y acaba su trabajo terrenal. En el capítulo 18 habla de la falsa iglesia, que no se va al cielo, pero es destruida. O sea, sucede. Es muy llamativo esto que en los dos pasajes se use la misma forma de expresarlo. Ambos textos tienen algo en común, y es que comienzan con esto, y el peculiar futuro, después de esto. No sea, a una de las dos iglesias pertenecemos cada uno de nosotros, o a la que ha de partir cuando él dice vi el cielo abierto, o cuando el mundo verá el incendio después que la iglesia y su sede haya sido, para mí literalmente, será incendiada. Y esto veremos un poco más adelante, la sede de la iglesia falsa que será destruida, naturalmente no irá al cielo. ¿Cuánto tiempo transcurrirá entre el arrebatamiento de la iglesia y la caída de la falsa iglesia? Bueno, tenemos que leer en 2 Tesalonicenses 2, 5 al 12, para poder tener siquiera alguna idea. Es muy probable que transcurran apenas 3 años y medio de la partida de la iglesia de Cristo al cielo, cuando ocurrirá lo que está en el capítulo 18 de Apocalipsis. Los primeros 3 años y medio de la gran tribulación parecen poner fin a esta falsa iglesia. De esto hablábamos con detalle, porque en el capítulo 17 están los 10 reyes que se ponen de acuerdo. Decíamos que eran 10 gobernantes de la parte occidental de Europa que se ponen de acuerdo y dicen, no sirve un gobierno de carácter religioso, vamos a nombrar a un hombre que podrá poner fin al asunto, y nombrará al personaje que será el anticristo. Escuchen esto. Versículo 5 en adelante de 2 Tesalonicenses 2. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Está hablando del anticristo. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Decíamos que quien detiene a quién es el Espíritu Santo, que detiene al anticristo, el espíritu satánico, diabólico. ¿Y el Espíritu Santo dónde está? Habita en el corazón de cada creyente. Una vez que los creyentes sean levantados, naturalmente el Espíritu Santo habrá terminado su tarea, como lo hace ahora, aquí en la tierra. Y por lo tanto el campo estará libre para el espíritu del inicuo. Versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Él se manifiesta y el fin de él es destrucción. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Esto significa que habrá muchos que no serán para perderse. Ellos se convertirán durante el periodo de la gran tribulación y probablemente, si no todos, la gran mayoría serán muertos, porque no podrán ni siquiera sobrevivir. puesto que sabrán que no pueden recibir la marca del anticristo, porque si reciben, luego ya no hay ninguna oportunidad de la salvación. Según la marca se habla en la parte final del capítulo 13, y en el 14 dice el tercer ángel, hay tres ángeles que tienen sus respectivos mensajes. Ustedes recordarán que el primero proclama el evangelio que nosotros predicamos, el segundo proclama la caída de esta increíble organización diabólica, satánica, que ha persistido por años y años, por siglos, ha hecho mucho daño a la causa del Señor, pero luego se agrandará mucho en su última fase cuando el anticristo se una al asunto. Y el tercer ángel avisa que los terrenales, los terráqueos que todavía estarán acá, no salvos, no acepten la marca del anticristo, y sin esa marca no se podrá comprar ni vender, no se podrá sobrevivir. Así de serio la cosa va a ser. Y luego dice, cuando dice en el 9, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, el 10, y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. El único antídoto para no caer en esa época será caer en la verdad, será recibir la verdad. No existe otra alternativa. Toda persona que no sea salva, todos los salvos habrán partido. Todos los que quieran ser salvos después tendrán que verse con un problema muy serio. Estarán realmente entre pared y espada. Por un lado, no es necesario que los persiga nadie. Esas películas que muestran que en el tiempo de la gran tribulación estarán persiguiendo para marcar a la gente como si fueran potrillos que hay que marcarlos para ver quién es el dueño. No, esa es una tontería, es una imaginación completamente antibíblica, totalmente falsa, no se ajusta a la circunstancia. La gente estará haciendo filas, irán tempranito de mañana. Algunos van aquí a IPS a las 4 de la mañana para sacar números, irán a las 2 de la mañana, porque el estómago estará haciendo, ustedes tendrán que comer y no habrá manera de comprar. Si no hay marca, no hay compra. Así que irán tranquilo, márcame acá o márcame acá en la mano. La única opción va a ser que la persona, la víctima, tendrá el derecho de decir si quiere la marca en la frente o la quiere en la mano. Yo he pensado mucho en eso también, por qué esas dos formas, pero no voy a entrar en detalles ahora. Luego dice, por esto, ¿quién podrá resistir al engaño? Fíjense, por esto, versículo 11, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Estamos abarcando un periodo muy, muy serio, post-iglesia. Para esto, del capítulo 18, la iglesia ya no está. Recuerden, la iglesia termina su trayectoria, su peregrinaje, en el capítulo 3 de Apocalipsis. De allí, la iglesia ya no está más. Ustedes no la van a ver hasta en el capítulo 19, que aparece, pero ya no en la tierra. ¿Dónde está? Bueno, el arrebatamiento se produjo de acuerdo a lo que dice en el capítulo 4, versículo 1, y los que siguen hasta el 4. Notemos lo que ocurrirá. Yo le dije que muy probablemente a los 3 años y medio de la tribulación tendrá lugar la caída de esta increíble mujer que estaba montada sobre la bestia, tal como vimos en el 17. Si ustedes leen en Daniel 9, versículo 7, dice, a la mitad de la semana, por ejemplo, el versículo dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Daniel 9:27. La semana son 7 días. En este caso son 7 años. A la mitad de la semana son 3 años y medio. Más claro no puede ser. Difícil es imaginar lo que será la vida aquí en nuestro tan colorido planeta cuando el anticristo vomite toda su furia en contra de todos aquellos que todavía traten de oponérsele, especialmente los que traten de hacer proselitismo. ganar a otros para la fe cristiana. Yo creo que muchos se convertirán, porque serán, tal como ya vimos en capítulo 6 de Apocalipsis, se convertirán en mártires de Cristo. Y muchos realmente, sabiendo lo que es ser mártir y lo que viene después de esto, no pensarán dos veces, estarán dispuestos a morir. Hay que pensar en todas las cosas, serán familias. Mucho se habla, ¿qué va a pasar en el rapto con los chicos, los pequeños, los de 3, 4, 5, 8 años, que todavía no pudieron hacer decisión por Cristo? Aunque a esa edad ya podrían, pero ¿qué pasará con ellos? Con las criaturas, 2, 3 años, ¿quién tiene esa criatura? ¿Se va a quedar? Entonces muchos bonachones dicen, no, todos irán al cielo. Muchas veces nosotros los predicadores decimos, cuando no estamos seguros de cómo contestar esa pregunta, simplemente insistimos que todas las criaturas se irán. Hasta yo caí en esa trampa. Hace años escribí un folleto que se llamaba Desaparecieron misteriosamente. Ese folleto luego llegó a ampliarse y salió el libro Ahora que aún hay tiempo. Esa idea de Ahora que aún hay tiempo me la dio la casa de publicaciones, Unilit. Me dijeron, ¿qué le parece este título? Y está bien. Y después me llamaron otra vez y me dijeron, ¿por qué no agrega? Porque termina muy, muy en seco. Bueno, yo lo hice más mojado. Mandé otro escrito que ya tenía publicado por separado para los que queden después del rapto. Y le gustó mucho a ella. Ese libro ahora se acabó, pero ese libro ha hecho mucho bien para muchas personas porque habla exclusivamente del rapto. En una parte donde yo hablo sobre los chicos, los bebés, digo, bueno, la maestra que enseñaba a párvulos se encontró con que no tenía una sola criatura. Y los bebés que estaban en el templo, en la clase cuna, no había uno solo, todos desaparecieron. Después yo comencé a pensar, ¿y de dónde saco eso? Si alguien me pregunta, ¿dónde está la Biblia? Bueno, no está. Uno saca conclusiones de lo que oye de otros y todo eso. Pero solo piensen por un momento. Suponiendo, yo no voy a afirmar, suponiendo que lo que acabo de decir, que todas las criaturas irán al cielo, no ocurre eso, ellos se quedan. ¿Cómo sus padres, que también estarán con ellos, podrán aguantar el llanto de hambre de esas criaturas? Y no pueden comprar alimento, porque tienen que dejarse marcar. Y una vez que se marcan, ya no hay posibilidad de retroceso. Ahí ya se acabó. Es decir, no pueden ser salvos, no pueden cambiar. Es un pacto con Satanás que Dios lo considera así. Si ustedes, alguno de ustedes tiene duda y dice, ¿y dónde está eso en la Biblia? Bueno, ¿qué nos corre? Vamos al capítulo 14, y el tercer ángel, en el versículo 9 dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a la imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre, esto ya es el infierno, delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento, miren que no es temporal, sube por los siglos de los siglos. Por eso advierte que no lo hagan. Bueno, usted dirá, ¿pero será que Dios va a hacer eso? Bueno, yo no sé muchas de las cosas que Dios hace y por qué las hace como las hace. Él sabe, Él es Dios, yo soy solamente una criatura, Él me creó. Y Él es el creador y Él tiene la última palabra. Bueno, lo cierto es que la situación será muy, muy difícil. Entonces, ¿cuál es la explicación de las criaturas pequeñas? De nada vale que yo les diga, ya 20,000 veces lo dije, menos un poco tal vez, por la radio. Así que, ¿para qué voy a seguir repitiendo? Desde que yo estoy en la radio, hace como 40 años, trabajando en radio, yo creo que esa fue la cosa de la que más se habla, porque todo el mundo pregunta. Alguien por ahí tiene que saber y decir toda la verdad. Y hay simplemente cosas que no sabemos. Hay cosas escondidas de nosotros, como dicen Deuteronomio 29:29, y hay otras que no son ocultadas, y esas son para nosotros y para nuestros hijos, para que sepamos cómo vivir. Bien, vamos ahora a pasar al versículo 3. Yo no les voy a dar la respuesta a lo anterior que hablé. Porque todas las naciones han bebido del vino. Estamos otra vez en Apocalipsis 18, por favor. porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Está hablando de esa mujer, la misma que estaba en el capítulo 17. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Esto en el 3. Primero, todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Debe ser, obviamente, una organización que pretende ser cristiana y que tiene influencia o tuvo influencia a través de los siglos en todos los países. Y es cierto eso, por todas partes. Los reyes de la tierra han fornicado con ella. Los reyes son los gobernantes, primeros ministros, presidentes, todos los jeques, llame usted como quiere, depende en qué gobierno y en qué país. En tercer lugar, los mercaderes de la tierra, o sea, los comerciantes en grande, se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Todo esto es tan claro para quienes conocemos a esta ramera, madre de tantas otras, que no dice cuántas son, pero ellas también estaban en el mismo oficio. Y ya de ellas hablábamos el domingo anterior. Y aquí los versículos 4 y 5, un mensaje muy oportuno para nosotros hoy. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Apocalipsis 18, 4 y 5. Lo primero, salid de ella, pueblo mío. Mientras el Señor urge a cuantos se hayan entusiasmado con esa organización a que salgan, que se alejen de ella, son muchos los que hoy hacen lo contrario. Están uniéndose a ella bajo la bandera de unidad ecuménica. Y yo no necesito decir mucho porque no queda margen para la imaginación. Cualquiera de ustedes se da cuenta de qué estamos hablando. La razón para salir, la misma Biblia lo dice, para que no seáis partícipes de sus pecados. Pueblo mío. Yo no creo que pueblo mío se refiere a Israel solamente, sino a todos aquellos, muchos cristianos, que no son ni chicha ni limonada, que son tibios, que no saben decidir, que no están convencidos. La gran mayoría está en esta situación, con un pie en el mundo y con el otro pie en la iglesia. Y realmente no están seguros que deben apartarse de todo aquello que no coincide con las Escrituras. ¿Y cuáles son esos pecados? Bueno, Juan menciona algunos de ellos, como el caso de la embriaguez de ella, la cual estaba ebria, dice, de la sangre de los mártires de Cristo. ¿Y qué pasaría si literalmente tratáramos de calcular los litros de sangre que esta voluptuosa ramera derramó y de la que se embriagó? Sería bastante fácil, sabiendo ¿cuánta sangre tenemos en el cuerpo? Es más o menos 5 litros de sangre. Pregúntenos a un médico a ver si él está de acuerdo. Y si no, no importa, igual estén de acuerdo ustedes. Así que, bueno, si usted calcula cuántos murieron, en otro mensaje les di la cantidad de mártires que derramaron su sangre, son miles, cientos de miles, y me temo que sean millones. Multiplique a cada mártir por 5, y usted sabrá cuántos litros de sangre derramó. Por supuesto, es alegórico que ella bebía sangre. Ella no era así. La tierra bebió esa sangre. Pero ella derramó, se embriagó, dice, de sangre. El 24 de agosto de 1572, alguien dio una orden criminal. Fue algo verdaderamente terrible, y murieron masacrados 72,000 hugonotes en Francia. 72,000 por una sola vez. los llamados Habsburgos, hay una línea, una dinastía de los reyes allá en la parte de Europa, y los jesuitas en Bohemia solo dejaron 800,000 personas con vida, porque el 80% de ellos eran cristianos evangélicos. Cientos de miles murieron. Todos los que quedaron eran católicos romanos. Fueron asesinados 3,200,000 en ese lugar. Multipliquen entonces cuánta sangre derramó. En 1420 a 1498, en España, fueron quemados 10,200 evangélicos y otros 97,000 fueron condenados a cadena perpetua. Aquí la tenemos. No es muy difícil ubicar a esta extraña mujer de la cual habla alegóricamente, hablan los capítulos 17 y 18. Esta sí que bebía sangre de sus víctimas. El número de mártires bajo las persecuciones papales, dice un historiador, excede en gran manera al de los mártires cristianos bajo la Roma pagana. Las víctimas sumaron millones entre albigenses, valdenses y cristianos evangélicos en general, de Alemania, los Países Bajos, España y otros lugares. ¿Se dan cuenta ustedes? Ya los, digamos, monarcas, los césares, han derramado mucha sangre en su gobierno en el Imperio Romano, pero los papas sobrepasaron a ellos. Esta ramera nunca fue llamada a juicio, sino que más bien fue elevada a un pedestal de grandeza, ante la cual se inclinaron muchos líderes modernos también de ecumenismo mundial. Todavía hay quienes se arrodillan ante él, ante el representante de esta mujer, que es así presentada aquí, y naturalmente nadie la llamó jamás a juicio. Miren ustedes que en la Segunda Guerra Mundial, cuando tantos hombres, participaron en la masacre y en los guetos allí, de matando especialmente a judíos, millones de ellos murieron. Y después vino como el juicio de Nuremberg, famoso. Llevaron a juicio a cuantos pudieron encontrar. No encontraron a Hitler, pero encontraron a muchos ayudantes suyos. Y todos fueron condenados. Heisman, había un hombre que se llamaba, se había refugiado en Argentina. En 1961 o algo así, cuando era muy nuevo Israel todavía. El servicio secreto lo ubicó allí, lo encontraron, lo llevaron al aeropuerto internacional y lo llevaron hasta Israel y ahí lo colgaron, le ajusticiaron. Todos o muchos de ellos, los que no pudieron escaparse, unos murieron, otros de alguna manera escaparon, los de la Segunda Guerra Mundial. Pero los que se encontraron fueron juzgados y condenados. Pero esta mujer nunca fue condenada. Así que llegan, estamos hablando ahora de los juicios contra ella. Va a ser muy interesante, el juez será el Señor mismo. Allá en Juan 5:22 dice, el Padre a nadie juzga, todo el juicio ha entregado al Hijo. Él es el juez ahora, y Él será juez también en ese momento. El método de la persecución no le dio buenos resultados a los emperadores romanos. Ya sabemos, ustedes ya escucharon mucho acerca de Constantino, quien dejó el método de persecución a muerte y prefirió infiltrarse y convertir el cristianismo, a su manera, por supuesto, en una de las religiones importantes que libremente se podía ejercer en todo el Imperio Romano. La Roma intentó el mismo, o mejor dicho, la ramera, intentó el mismo método, pero tampoco le dio resultado, porque la Biblia se siguió traduciendo, distribuyendo, ellos seguían matando a la gente. Hay un libro que se titula Babilonia, misterio religioso, de Woodward. Yo recomiendo leerlo, los métodos que se usaban para, digamos, hacer sufrir a sus víctimas por ser cristianos. No voy a hablar cuáles son los métodos porque es tan horrible que es mejor que ustedes en privado lean ese libro nunca antes de ir a dormir porque no le va a dar un buen sueño, recordando lo que pasó. Bueno, todo esto pasó como si, no, eso era una cosa ya pasada, no vale la pena hablar. Y piensan que no hay un juez que va a llamar a juicio a quienes son responsables de aquello. Así que actualmente estamos viendo un interesante cuadro a nivel mundial en lo que a la Iglesia de Cristo se refiere. En lugar de perseguir a los cristianos, perseguir la Biblia, no vale la pena. A la Biblia, sin ninguna persecución, ya la han alterado tanto que ya no es Biblia en muchas de sus versiones. Así que no hay problema. Es difícil encontrar hoy una Biblia que no tenga errores deliberados, tergiversados, doctrina tergiversada. Y si no se puede hacer esto, se pone al pie un comentario y la gente, la mayoría, no distingue qué es la Biblia y qué es comentario del comentarista, que quiso comentar el pasaje, etc. En lo que se refiere a otros campos de la fe cristiana, vean ustedes lo que pasó con la música, por ejemplo. Lutero, él era, además de gran reformador, él era músico. Él estaba al nivel de grandes músicos. Si ustedes cantan Castillo Fuerte, es nuestro Dios, él escribió la letra y la música. Él sabía lo que hacía. Bueno, ¿quién canta ahora ese himno? En iglesias bíblicas todavía se canta, pero en general no. Hay otro tipo de música. ¿Cuál es ese tipo? Es la mayor obscenidad que en términos de música puede haber. Y pocos se dan cuenta que la música en sí es un lenguaje que se comunica. La forma de aparecer, la forma de cantar, la forma de tocar el instrumento, la forma de moverse, la forma de mirar, todo es el ritmo, ni qué hablar, y todas esas cosas es un lenguaje. ¿Qué es lo que, cuando nosotros hablamos, queremos comunicar algo a la persona? ¿Qué es lo que comunica la música de ahora a la gente? Rebelión, drogas, sexo, libertinaje, lo que se quiera decir, pero eso es porque dentro de la música, por ejemplo, rock, en el campo no evangélico, sin drogas y eso no sirve el rock. Esto todo va junto. Así que tiene que haber apostasía, que es rebelión. Y fíjense ustedes cómo vomitan su rebelión, tanto los que cantan, tocan y los que escuchan. La rebelión hoy es el pan cotidiano. Todas estas cosas han entrado. Ya no hace falta matar a nadie por su fe. Esa es la manera tan sutil que Satanás inventó, igual como en su época pasada. Por eso salí de en medio de ella, pueblo mío. Y ya no salí de en medio de la ramera. También ella tiene hijas. Y las hijas tienen el mismo oficio. ¿Y quiénes son las hijas? Vamos a ver si podemos llegar a eso. Y aunque nadie ignora sus riquezas, esta sinvergüenza ha logrado convencer al mundo entero de su pobreza y caridad. El día de cuenta va a llegar, versículos 5 al 8. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras, en el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Versículo 7. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto. Porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto. Por lo cual, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego. Porque poderoso es Dios, el Señor, que la juzga. Esto en el capítulo 18, versículo 5 al 8. Y vamos a destacar algunas de las cosas que ocurren aquí, porque nosotros estamos justo en el momento cuando el Señor se propone cobrarle la cuenta por la cantidad de sangre que ha derramado. Y va a tener que pagar. Primero, porque sus pecados han llegado hasta el cielo. Parece que hay cierto tiempo que Dios espera para que el pecador reflexione y abandone su pecado. Si no lo hace, entonces Dios interviene, considerando que el plazo dado a la tal persona, tal pecador o pecadora o institución, se ha agotado, ha llegado al fin y ya no más esperanza. En segundo lugar, y Dios se ha acordado de sus maldades. Apocalipsis 18:5. No es que Dios se había olvidado antes, es una forma de decirnos a nosotros. Lo que ocurre es que Dios tiene mucha paciencia, pero en nuestros días ocurre algo que no se conocía desde la Reforma cristiana en el siglo XV. Líderes reconocidos entre los cristianos gritan a todo pulmón que ahora estamos listos para regresar a la ramera, borracha de sangre de los mártires. Todavía no ha despertado. Y hay que ir a verla. Es muy fuerte el versículo 6. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Bueno, Dios es el que habla. Él ordena a los encargados de castigar a la ramera para que le den el doble de dolor, el doble de sufrimiento al que ella infligió, a mismo sufrimiento a sus víctimas, a los hijos de Dios, claro, quemándolos, matándolos, encarcelándolos, exiliándolos y cosas por el estilo. Nunca más grandeza, deleites, jerarquías y apariencias, orgullo y pretensiones. Nunca más, versículo 7, cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, esta ramera, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Bueno, ella se consuela a sí misma diciendo, yo estoy sentada, estoy como reina, yo no soy viuda. Parece que es muy positivista. El positivismo enseña que usted tiene que decir algo, repetir cuantas veces quiere, y eso llegará a ser verdad aunque sea mentira. Supongamos que usted debe una cuenta muy grande. Y el positivista le va a decir, diga, yo no la debo, yo no la debo, yo no la debo. ¿Cuántas veces? Hasta que usted crea su mentira. Exactamente es lo que ella está haciendo. Recuerdo una vez, estaba mi hija con algunas amigas y estaban hablando de eso y estaban riendo. Y una amiga le decía, dice, sí, es que cuando una chica está esperando bebé y no es casada, hay que decir, no lo voy a tener, no lo voy a tener, no lo tengo, no estoy encinta, no estoy encinta, no concebí, no concebí. Hasta que crea que se siente y ya está. Y ya no está esperando bebé. Ese es el positivismo. No veré llanto. No soy viuda. Estoy sentada como reina. Cuando no es cierto, pero estará diciendo. Es el método que está usando siempre. Todo esto es lo que ella se imagina hoy. Y seguirá así hasta el día marcado aquí por Dios. Luego, el versículo 8. Por lo cual, en un día, o en un solo día, vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego. Porque poderoso es Dios, el Señor, que la juzga. Esto en el versículo 8. Miren ustedes, plagas, muerte, llanto y hambre. ¿Qué cuarteto, no? Cuarteto entonando su marcha fúnebre. Porque poderoso es Dios, el Señor, que la juzga. Aquí estará el mismo Señor, que hoy se ofrece como abogado, pero entonces no va a haber esa oferta para nadie, y menos para esta ramera. Luego tenemos el lamento de sus amantes, ustedes deben tener en su bosquejo, versículos 9 al 11. Claro, como tenía tantos amantes, ya su linda morena no la van a tener más. Y los reyes de la tierra, que han fornicado con ella, y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella, cuando vean el humo de su incendio. Ya no va a haber humo ni blanco ni negro, anunciando que hay nuevo papa. Es otro humo. 10. Parándose de lejos por el temor de su tormento, diciendo, ¡ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino su juicio! Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Vamos a ver más adelante cuál es la mercadería, qué era lo que llenaba los estantes de ella. ¿Cuál es su inventario? Esta extraña dama lograba convencer a sus amantes, presidentes, reyes, primeros ministros, en fin, secretarios de Estado, de muchas naciones, y ha logrado tener mucha influencia en la política, en la economía, en todo. Bueno, a cambio del Evangelio, les ofreció agua bendita, idolatría, peregrinaciones, rezos, ceremonias, liturgias, purgatorio, tradiciones, santos, velas prendidas. Esta es su parte de su oferta. ¿Dónde dice la Biblia que esto es necesario? Beatificaciones, toda mezcla de rituales muertos, con tal de mantener a sus víctimas alejados de la verdad. Y lo logró. Se embriagó de la sangre y ya no necesita más derramar sangre. Ahora vamos a ver cuál era su inventario, cuáles eran los artículos que ella tenía para su comercio, qué es lo que ella ofrece. Pues si usted abre su negocio, usted dice, bueno, yo ofrezco, qué sé yo, alimento, como supermercado, etcétera. O tal vez yo ofrezco automóviles, vendo eso, son artículos de venta. Bueno, ella también tiene, como es comerciante, 100%. Vamos a ver cuáles serán los artículos. Versículos 12 y 13. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros y esclavos. Por último, almas de hombres. Como lo colocó en el último lugar, como diciendo, esto es lo que deben recordar. ¿Saben cuántos hay en total? Yo saqué 28 artículos. Ella tiene, diferentes. 1. Mercadería de oro, 2 de plata, 3 de piedras preciosas, 4 de perlas, 5 de lino fino, 6 de púrpura. Luego tiene 7 de seda, 8 de escarlata, 9 de toda madera olorosa, 10 de todo objeto de marfil, 11 de todo objeto de madera preciosa, 12 de cobre, 13 de hierro, 14 de mármol, 15, de canela, 16, especias aromáticas, 17, incienso, 18, mirra, 19, olíbano, 20, vino, 21, aceite, 22, flor de harina, 23, trigo, 24, bestias, 25, ovejas, 26, caballos, 27, esclavos, 28, almas de hombres. Este es el inventario. Rica había sido esta sinvergüenza, ¿eh? Es un amplio inventario y muchas son las riquezas de esta extraña organización, porque de eso se está hablando aquí. Pero los dos últimos artículos que aparecen en su inventario son los más lamentables. Ellos son esclavos y almas de hombres. Por supuesto, sí. ¿Por qué separa esclavos y almas de hombres? Yo diría que esto realmente es una misma cosa, esclavizar a las almas de los hombres, mantenerlos esclavos. Y vaya usted, evangelice a alguien que está totalmente metido en este tipo o capturado por esta organización, preséntele el evangelio. La forma astuta para tergiversar las escrituras, convertir, por ejemplo, el capítulo 6 de Juan, como que allí se habla de la cena del Señor. Pero hay que ser realmente no solamente ignorante, hay que tener intenciones para pervertir un texto, tomándolo fuera totalmente de su contexto e inventar la transubstanciación y la presencia de Cristo mismo en un pedacito de harina con agua del tamaño de 25 centavos de dólar. Y tenerlo con el índice y el pulgar, y mostrarlo de una y de otra forma. Este es Cristo. Claro que este pedacito de harina con agua no va a venir a juzgar al mundo. ¿Qué clase de rey de reyes y señor de señores es un pedazo de harina que uno puede tenerlo con su índice y pulgar y levantarlo y bajarlo y moverlo de aquí para allá? Eso, por supuesto, es una intención detrás de esto muy interesante. Y todo el mundo que ha caído en sus redes, que forma parte del cuerpo de esta extraña mujer, lo cree, de veras lo cree. Han habido muchos, en su época de persecución física contra la iglesia, quienes fueron sacrificados porque maltrataron la hostia y fueron muertos. Ahora ya saben mejor de quién estamos hablando. Versículo 14. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Claro, este es el final. Apocalipsis 18:4. Todo lo exquisito, todos sus lujos, sus deliciosos alimentos, las alabanzas de la prensa, y las impresionantes apariencias y los tales y cuales móvil, se acaba. Los saludos de los gobernantes que se inclinan ante ella y que han codiciado su belleza y han entregado el oro de su país, dejándolo en miseria, haciéndola rica a ella. Todo se acabará. ¿Y cuál será la reacción de sus amantes? Porque cuando ellos vean que su madrona se acabó, no tienen más a quien visitar como prostituta. Versículo 15 en adelante, ellos también hablan. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella, noten bien, se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando y diciendo, ¡ay, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas! El siglo 17, porque en una hora han sido consumidas todas tantas riquezas y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos y viendo el humo de su incendio dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? En realidad, ¿qué organización? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando diciendo, ¡ay, ay de la gran ciudad! En la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Se acabó. La nutrida clientela, llamémosles así, de reyes, presidentes, príncipes y tantos banqueros acaudalados, se sorprenderán cuando vean que el fin de esta ramera, conocida por todo el mundo, repentinamente pierde todo cuanto había acumulado, incluso su influencia, su poder, su belleza, sus adornos, sus palacios y sus cuentas bancarias. Estos mercaderes eran clientes de ella en el sentido espiritual. Claro, la ayudaron a conservar su influencia en sus respectivos países. Despojaban a su pobre gente de lo poco que tenían para llevársela. Al mismo tiempo, ella era cliente de ellos, porque les compraba cuanto oro le ofrecían, plata, piedras preciosas y cuantos bienes tangibles le fueron ofrecidos. Ella no se hacía problemas con el costo, porque sus amantes le pagaban muy bien por sus servicios, es decir, su influencia en sus países respectivos. Estos mercaderes, cuando vieron lo ocurrido, exclamaron: ¡Ay, ay de la gran ciudad, que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas! Esto es lo que dirán de ella sus amantes, sus clientes, y al mismo tiempo, desde luego, proveedores. Su destrucción será repentina. Por eso en el versículo 17, la primera parte dice: porque en una hora han sido consumidas todas tus riquezas. Esa una hora no necesariamente son 60 minutos. Será muy pronto, muy rápido. Ahora, ¿quién consumirá toda esta riqueza? Versículo 17. Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos. No sabemos, pero tal vez la multitud furiosa en las cercanías de donde ella tiene o tendrá su sede, y por qué no decir la tiene también, estarán tan indignados que en cantidades de cientos de miles irán hasta su lugar, prenderán fuego a su ciudad, literalmente, porque allí se verá quién era quién. Y entonces comenzarán a tomar represalia. Recién entonces el mundo quedará sorprendido al ver, mediante la televisión, las, digamos, incalculables riquezas de semejante organización. Ya hoy se escribe, pero no es tan común que el hombre de la calle lo sepa. Pero es un hecho que la mayor riqueza hoy está concentrada en el poder de esta ramera. Desaparecen sus amantes, versículo 19. Y echaron polvo sobre sus cabezas, y dieron voces llorando y lamentando, diciendo: ¡Ay, ay de la gran ciudad! Y ahí siguen lamentándose. Por supuesto, es fácil imaginar el pánico de los grandes empresarios, los banqueros, los corredores de la bolsa de valores en todos los países. Habrá una caída increíble de los valores en las más grandes, en los grandes mercados e industrias, y todas las firmas, incluso para quienes hayan invertido mucho en petróleo, rápidamente irá a pique, solo por haberse destruido, haber Dios intervenido para destruir a esta ramera. Es difícil imaginar el pánico, la desesperación, la confusión, el llanto, la pérdida que sufrirán esos grandes, que se los llama aquí, que por tantos años eran sus amantes. Nunca esperaron algo así. Una estrepitosa caída en una hora. Se acaba todo. En su desesperación, dice Juan entonces, echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando. ¿Quiénes? Aquellos que negociaron con ella por tantos años. Y todo anduvo bien. Pero para el cielo hay otra proclamación. Fíjense ustedes en el versículo 20. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Aquí hay, ay, lamento, lágrimas, caída monetaria en todos los países, pero en el cielo hay gran alegría. Es tan importante saber que será una victoria increíblemente de proporciones nunca vista en la tierra, que hasta en el cielo repercute. En el cielo habrá victoria, alegría, verdadero gozo, celebración. Los profetas, los apóstoles y todos los santos, no los canonizados, por favor, sino los martirizados, no canonizados, por estos mismos canonizados, martirizados por los canonizados, Juan nos dice que esta gran celebración será porque Dios os ha hecho justicia en ella. Ahora los mártires que sufrieron a mano de ella estarán celebrando en grande en el cielo, pero no con música rock. Téngala por seguridad, por seguro. Y luego dice en el versículo 21, y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Para mí la idea es doble aquí. Por un lado, el golpe pesado que recibirá esta reina de la inmundicia, y por el otro, la rapidez y fuerza con que esa piedra cae. Es una visión, pero lo que está hablando no está hablando que literalmente una piedra estará cayendo, sino que será como si fuera una piedra de molino, muy pesada, por supuesto. Nosotros estaremos ya con el Señor para entonces. Ahora, lo que Dios se propone hacer, nos manifiesta de antemano, lo va a hacer. Y nosotros no tenemos que preocuparnos por qué hay tanta injusticia, porque ya hará justicia a Él, pero todavía no ha llegado el tiempo. En Apocalipsis 22, o sea, 18, 22 al 24, dice, y voz de arpistas, de música, de flautistas y de trompeteros, no se oirá más en ti. Ya no habrá más guardia suiza, ¿eh? Y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti. Ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti. Ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti. Porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Y en ellas se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. ¿Dónde se encontró? Bueno, en manos de esta mujer. Estas declaraciones en estos tres versículos hablan de lo mismo. La ausencia total de todo instrumento musical, es decir, los instrumentos, la música, es sinónimo de alegría, de fiesta, de celebración. No hay celebración. La celebración está en el cielo, pero no en la tierra. La pomposidad de celebraciones de matrimonios y todo esto, y la cantidad de dinero que corre por cada servicio religioso, lo que fuera, todo se habrá acabado. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo ni de esposa se oirá más en ti. Apocalipsis 18:23. Por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Esta mujer tiene tentáculos en todas las naciones. Porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Tengamos por seguro que llegará el momento cuando en todo el planeta habrá una sola religión. A su vez, mientras a ella se le cortan las alas, el anticristo impone su filosofía, su iglesia. Y allí sí, allí estará todo el ecumenismo, incluyendo la nueva era. En ella se halló la sangre de los profetas y de los santos. Todavía habla de lo anterior. Un mal dará paso a otro peor. Eso ya es malo, pero lo que viene después es peor. Con la diferencia que esta es una mujer. Y la mujer en la Biblia, cuando se usa alegóricamente, siempre se trata de iglesia, falsa o verdadera, pero iglesia. En el Antiguo Testamento, Israel era la esposa de Jehová. En el Nuevo Testamento, la iglesia es esposa de Jesús, del Salvador. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Apocalipsis 18:24. Qué buen oficio desempeñó esta dama. ¿Cuánto daño? ¿Quiénes son estos profetas? Bueno, son tanto los profetas que existieron como, por ejemplo, Juan el Bautista, pero sobre todo predicadores, porque profeta significa vocero de Dios. Profeta de Dios es un vocero de Dios. Todos los mártires que murieron en su época, no tienen ustedes más que leer ese libro, Los Mártires, así simplemente, grueso, bien grueso. Hay mucha información histórica, muy probada. Por ejemplo, habla de profetas y menciona en Hechos 15:32 y dice, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, y sabemos que no eran profetas como Jeremías, Isaías, Ezequiel, etcétera, como ellos eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Hicieron lo que hoy hace un predicador. Cuando se necesita consuelo, consuela. Cuando hay que edificar, edifica. Cuando hay que, en fin, evangelizar, evangeliza. Pero el que profetiza, 1 Corintios 14:3, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Estos eran los profetas mencionados, o son los profetas mencionados, en el capítulo 18. Y a estos, ella derramó la sangre. Y en Apocalipsis 17:6 dice, vi a la mujer ebria de sangre, de los santos, de la sangre de los mártires, de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Eso es en el 17. ¿Y cuánta sangre ella habrá derramado? Bueno, yo ya le dije, saquen la cuenta. En Francia, yo les mencioné de paso, en la noche de San Bartolomé, Catalina de Médicis, reina de Francia, ella ordenó matar a los hugonotes. Era un grupo parecido un poco a los valdenses, pero evangélico. Este era el nombre que se daba a los calvinistas en Francia. No estamos muy de acuerdo con los calvinistas, pero de cualquier manera, mucho de lo que ellos enseñan es bíblico. Esa noche, como ya les dije, fueron muertos 72,000 hugonotes. Y en España, el monje llamado Domínico Tomás Torquemada, él vivió en los años 1420-1498, él quemó a 10,200, él mandó quemar a 10,200 cristianos evangélicos y condenó a cadena perpetua a 97,000. Solo un hombre lo hizo, y no era un hombre de poder, digamos, eclesiástico. Y esta es apenas una pequeña fracción de los millones que han muerto. Todavía no se la llamó nunca a juicio. No lo hizo las Naciones Unidas, no lo hizo ninguna corte internacional de La Haya, Holanda, en ningún lugar. Nunca se mencionó. ¿Cuándo pagaron? En cambio, a los que se encontró culpables, y no importa si pasaron 4 décadas o algo así, hay que buscarlos. Si están por allí, hay que llevarlos a la corte internacional, juzgarlos y condenarlos. Y lo hacen. Pero esta no. ¿Cuál es la razón? Muy sencilla. Esto no está en manos de los hombres. No tienen capacidad ninguna corte internacional juzgarlos. Lo va a juzgar la corte celestial. Y esto llegará. Y usted dirá, y usted habla como que está enojado con ellos. No, no estoy enojado. ¡Qué gente linda! Tan bonitos, pobrecitos. Tienen olor a incienso. Prenden velitas, son buenos. Por supuesto que indigna esto. Cualquier persona que sabe estas cosas no lo puede creer. Y asusta saberlo. Peor aún que hoy, personas que muy bien conocen la historia y el Evangelio, no solamente van a inclinarse ante ella, sino que arrastran consigo a tanta gente que no tiene la menor idea qué es lo que está haciendo, a dónde la están llevando. Y permítanme terminar con una ilustración. No sé cuántos de ustedes vieron un matadero. Yo no lo vi, yo sé cómo funciona. Pero ustedes habrán visto cómo cargan los animales en los camiones grandes que los llevan al matadero. Primero los llevan a un, lo encierran en un corral y luego lo dejan como un camino que cada vez se hace más angosto. Y ellos tienen que, hasta que una sola vaca entra, y van entrando a un camión. En el matadero ha pasado algo muy parecido. Hay un lugar bastante ancho, y ahí están los animales. Pero como se los está empujando que sigan, ellos siguen hasta que una sola va. Y cuando llega a cierto lugar, se le corta la cabeza y ya está. El camino ancho, dice Jesús, lleva a la perdición. Y es muy amplio el camino que lleva al dormitorio de esta ramera. Pero ¿qué ocurre? El que cae allí nunca más se levanta. Es el matadero de esta sinvergüenza. Padre, te damos gracias por tu palabra y pedimos que tú la grabes en nuestro corazón y nos ayudes a entender aún mucho más de todo cuanto nos dices en este libro de Apocalipsis. En el nombre de Jesús. Amén.